Los Sal. Los hitos más grandes en la historia de los trabajadores fueron levantarse ante las guerras y la rapiña colonizadora imperial que busca instalarse en nuestros territorios. Bueno, esa es la frase que tenemos para hoy, viernes 19 de enero, de este caldeado 2024 que tiene 19 días y parecen muchos más, ¿no, Patri? ¿Cómo andás? Parecen, sí, efectivamente, 500 noches, sí. Más que 19 días. Pero a pesar de que ese sea un poco el clima con el que la venimos sintiendo, como lo venimos entendiendo, entendemos que esta frase también nos dice qué es lo que está pasando. A pesar de que el gobierno está haciendo lo posible por dar dictamen cuanto antes, por sacar su ley como sea, por conseguir los aliados que necesite, los traidores que necesite. Y los tiene. Y los tiene, por supuesto que los tiene. Es más un show para nosotros, me parece, toda esta cuestión del disimulo, ¿no? De que te voto, de que no te voto. La realidad es que se está preparando una gran movilización de trabajadores que es consecuente con la historia. Los trabajadores han movilizado en cientos de ocasiones complejísimas, recordamos en un montón de veces en este programa, como por ejemplo las movilizaciones de Paz, Pan, Tierra y Trabajo. No me acuerdo bien cómo era la bandera, pero que se movilizaron durante la dictadura, que fue la unión de los sindicatos, las CGT que estaban separadas, se movilizaron la dictadura, fueron también uno de los puntos fuertes para derrocar nada más ni nada menos que una dictadura genocida. Sí, nunca hay que olvidar esa lección que vos estás subrayando de la historia. Los pueblos luchan, nunca hay que olvidarlo. Y la historia la escriben los pueblos que luchan, no los vencedores como pretende la historia oficial. Exactamente. Por eso hoy, el programa de hoy va de cara a la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia, porque la realidad es que así como vamos a la lucha, también aguantamos y resistimos los embates del poder. Sí, por eso vamos a recuperar y volver a pasar fragmentos de dos entrevistas realizadas por el programa Rompe el Cerco de nuestra FM Riachuelo para prepararnos justamente para lo que decías, Luca, esta jornada del 24 de enero. Sí, y el primero es una entrevista que se le hizo a Karina Malberti por los 99 años de ATE, en donde vamos a repasar este recorrido de la historia de los trabajadores de distintas ramas que se unieron hace 99 años para defender sus derechos y conquistar los que no tenían. Y con la consigna "Solo la lucha nos hará libres", vamos a pasar la primera entrega de lo que fue la emisión especial junto al secretario de Derechos Humanos de la OTEP, Lito Borello, en donde continuamos repasando y debatiendo sobre los puntos cruciales del gobierno de Milei, que a poco más de un mes trata de concretar una de las mayores entregas de soberanía y derechos conquistados en la historia de nuestro país. Sí, y esos puntos cruciales no tienen que ver con lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar en radio, en diarios, en tele, incluso en las redes sociales, sino en hechos concretos. ¿Qué es lo que realmente está en juego? No importa, vamos a escuchar como los compañeros dicen, que no importa si los perros, que si el Twitter, que si esto, sino que acá la cuestión es qué es lo que está en juego y qué es a lo que se le hace frente. Sí, siempre Lito aportando claridad y una interpretación correcta y concreta, digamos, no yéndose por las ramas, desviando, dispersando, distrayendo, sino una interpretación que permite a uno orientarse y no perderse con estas cuestiones que vos planteabas, ¿no? Que plantean los medios. Y este es un trabajo de todos los días, por lo cual, bueno, le proponemos a todos los que nos escuchan, a toda la militancia, a todo el pueblo, todo el barrio, que hagamos un esfuerzo por desarrollar este ejercicio de no dejarnos llevar por la cuestión mediática que hay en medio de todo esto, porque realmente hay mucho en juego. Y también invitamos realmente a la participación tanto de la movilización del 24 como de los distintos actos espontáneos que puedan llegar a haber en los territorios. Sabemos que lo del 24 es un hecho fundamental, no va a ser el último, va a ser tal vez el primer gran hecho contra este gobierno. Si bien el 27 de diciembre pasado frente a los tribunales hubo una multitud de trabajadores, creemos que esta movilización va a dar que hablar, pero que eso no significa que la lucha en cada barrio se apague y se concentre todo en las calles del centro del país, del centro de la capital. Sí, los pibes de los barrios, de nuestros barrios con quienes trabajamos lo dicen claro, no nos vamos a regalar, no estamos regalados. Y la consigna que es muy fuerte, ¿no?, en esta convocatoria del 24 de enero es: la patria no se vende. Exactamente. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente a un tema para luego encarar estos fragmentos que mencionamos, pero antes tenemos que mandar los saludos que nos corresponden. Un saludo acá a JR, que está con nosotros, también está Ludmi ahí dándonos una mano. Un saludo muy grande a Teo, a Sofi, a Moni, que ellos encararon estos programas que hoy nosotros estamos recuperando porque son muy valiosos. Un saludo grande para ellos y también para todos los compañeros que están con su merecido descanso y que prontamente nos van a dar a nosotros nuestro merecido descanso. Exactamente. A Martín, a Ale, a Auxi, a Chani. Bueno, Chani estuvo el otro día igual, sí. Así que... Bueno, y las compañeras y los compañeros de todas las unidades políticas territoriales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así es. Un abrazo grande para ellos también. Un saludo a todos y gracias por la entrega, porque es lo que nos permite seguir teniendo un espacio de debate y de encuentro, pues seguimos teniendo una esperanza en los trabajadores y en su pueblo. El viento ensaya tambores, un borracho zapucay, una vieja danza, su danza ritual. El dolor y el miedo, que lejos están, habría que organizarse para que no vuelvan más y que no se caiga nunca la mentira del chamán. El cielo superpoblado nos mira a dudar. Hoy es el remate de la humanidad y distintos dioses no quieren comprar. Habría que camuflarse, que no nos espíen más, para que ya no haga falta la mentira del chamán. De Jehová, Hare Krishnas bailan con monjas del Val, y en el entretiempo se van a cambiar los hábitos entre ellos para confundirme más y para que no me crea la mentira del chamán. Pienso confesar, cuando me interroguen solo sacarán que nací en un bondi rumbo a catedral. Un pibe me cortó el cable con la tijera escolar y el percho me bautizaba con su whisky nacional. Como hoy, pero en 1925 nacía Ate en el mítico Teatro Verdi, aquí en el barrio de La Boca, donde más de un centenar de herreros, carpinteros, mecánicos, torneros, peones de patio y fundición, electricistas, albañiles, marineros, y foquistas de las dragas se juntaron y fundaron una organización en defensa de sus intereses. Así nacía ATE, con 19 compañeros elegidos como responsables de la nueva organización y el impulso de los obreros de los talleres de la Dirección Nacional de Navegación y Puertos del Riachuelo, en la zona portuaria. Esto es una breve introducción porque vamos a estar hablando un poquito con Karina Maloberti, ella es secretaria general de ATE Senasa, para que nos cuente un poquito más sobre la historia del sindicato y un poco cómo está viendo en estos momentos a ATE en este contexto complejo que estamos viviendo. Hola, Cari, ¿cómo estás? De este lado te hablan Teo y Sofi. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Teo? Hola, Sofi. Hola, Karina, ¿todo bien por acá? Bueno, acá para charlar un poco, ¿no?, de en este aniversario de ATE y también... ¡Feliz cumpleaños! Poco, claro, felicidades primero. Bueno, son 99 años de varias generaciones de luchadores y luchadoras. Y ahora me toca, como secretaria gremial, dar esta nueva pelea junto a mis compañeros. Otra vez, frente al avance de interés extranjero, desde juicio del Estado, del saqueo a la patria y el hambre a nuestro pueblo, una vez más. Y si recorremos esos 99 años, realmente verán que nuestro movimiento de trabajadores en Argentina, pluricultural, plurinacional, bajo una misma bandera histórica de luchas, siempre ha dado ejemplos de dignidad. Si querés, contanos entonces un poco la historia, ¿no?, de ATE y también el rol que tuvo y que tiene, ¿no?, en la historia del movimiento obrero argentino. Bueno, ustedes lo decían en la introducción, no es menor, allí cerquita, ahí mismo en La Boca, nacía nuestra Asociación Trabajadores del Estado, con muchos oficios, reagrupándose, imagínense esas primeras asambleas hablando distintos idiomas, distintas corrientes sindicales y políticas poniéndose de acuerdo frente a una crisis tremenda de posguerra. Mucha inmigración venía escapando de la Primera Guerra Mundial y nos sumergían a muchos pueblos en el mundo en una crisis de hambre, de miseria y otra vez en nuestras tierras de saqueo, ¿no? Hacía muy poquitos años veníamos de lo que fue la Patagonia rebelde, de todas esas luchas en nuestra Patagonia, con heroicas peleas tanto de pueblos originarios que eran diezmados, masacrados, con un genocidio encima, mezclándose con obreros inmigrantes rurales, como anarcosindicalistas como Soto, y así se fue nutriendo y se fue entremezclando nuestras luchas que ya venían anticoloniales, tanto de los pueblos indígenas como nuestros juchos libres contra la estancia, todos los afrodescendientes con sus mutuales para sobrevivir frente al racismo, se iban entremezclando ahora en esos años con todo lo que era la experiencia sindicalista de los anarcosindicalistas y los sindicalistas revolucionarios, que fueron esos primeros pioneros en ATE. Y así siguió, y muchos intentaron con burocracias de por medio, personalismos y demás, desviar una cultura organizacional donde decide la asamblea, donde se toman decisiones desde los cuerpos delegados hacia la administración de la voluntad de las mayorías de trabajadores en sus conducciones, pero hasta el día de hoy sigue vigente y latiendo en los sectores de trabajo a pesar de todo lo que hemos pasado. Irrumpir en aquella plaza del 17 de octubre, cuando también pasábamos una Segunda Guerra Mundial y no se dudó de qué lado estar, de aquel proyecto de liberación nacional y volver a levantar la bandera de un sindicalismo de liberación dentro de los estatales. Allí estuvo ATE en los orígenes del peronismo, estuvo ATE como origen en la CGT, como central única, nutriendo las distintas corrientes frente a las distintas dictaduras, dando la vida a muchos compañeros y compañeras dirigentes sindicales en la resistencia peronista a la dictadura, como de luego en la tremenda genocida dictadura militar, cívico-militar, donde junto a nuestros curas villeros, tercermundistas, forjaron y mantuvieron viva ese sindicalismo revolucionario, ese sindicalismo de liberación, ese sindicalismo combativo y mayoritariamente de humanista, cristiano y peronista en su base. Bueno, han pasado un montón de cosas a la vuelta de la democracia, han intentado dirigirse en conducciones en distintas corrientes en nuestro sindicato, y hoy en este intento de tercer guerra mundial a pedacitos, como dice el Papa Francisco, que hoy cuando el hartazgo de tantas traiciones, manoseos a la voluntad popular y generaciones que ya bombardeadas por esta revolución tecnológica buscan su identidad, nuevamente nos lleva estos 99 años a poder contarle a nuestros delegados, delegadas jóvenes, de dónde venimos, quiénes somos, qué identidad tenemos y hacia dónde queremos ir como pueblo trabajador. Y la verdad que es una etapa maravillosa para no quedarse en la casa, para no quedarse de brazos cruzados esperando, sino venir, sindicalizarte a pesar de la persecución, a pesar de las causas. De hecho, hay compañeros hasta presos hoy en Jujuy por hablar y expresar lo que piensan de un ex gobernador. Imagínense, bueno, la persecución en nuestros territorios con sus negocios narcos y así todo. Decimos una vez más, vale la pena abrevar en nuestro movimiento de trabajadores, organizarse en ese sindicalismo combativo de liberación. Realmente a 99 años decimos, es momento de volver a nutrirnos de nuestras fuentes, es momento para, como le está pidiendo nuestro pueblo, no elegir el mal menor, ni salir de lo peor votando lo malo. Hay que animarse, como hicieron nuestros antepasados, a irrumpir y decir, otro mundo realmente es posible, y hay hombres y mujeres dignos que quieren llevar adelante nuevamente esta revolución. Así que con mucho entusiasmo de ir el 24 contra ese DNU de Milei, de la tiranía, y recordar a nuestros compañeros y estar a la altura como lo hicieron ellos hace 99 años atrás. Que va a pasar el 24 de enero, ¿no? Ahí va a haber una jornada de lucha a nivel nacional, de privatización, de hambre, de desguace de nuestro Estado, que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei, ¿no? Uh-huh. Y queríamos preguntarte, ¿qué nos puedes decir de esta jornada? Y también, ¿cuál es la importancia de ATE, ¿no? En este momento, teniendo en cuenta que justamente la ley ómnibus y, bueno, los DNU previos que sacó son para desguazar nuestro Estado, ¿no? Permite la libre navegación, regala básicamente muchos recursos naturales. Bueno, lo recordábamos recién cuando nos llamaban ustedes por este aniversario, casi 100 años de la Asociación Trabajadores del Estado, y cuyos hitos más grandes fueron levantarse ante las guerras mundiales y la intención de la rapiña colonizadora imperial en nuestro territorio. Esto es lo que está pasando en nuestro continente, por eso ATE siempre estuvo ligado a las centrales latinoamericanas, en el momento del peronismo, en el proyecto del Atlas, de la Asociación Latinoamericana de Trabajadores, porque sabemos que acá nadie se salva solo, así como lo sabemos entre los estatales, y lo sabemos en nuestras barriadas, aquellos que intentan salvarse solos pisando la cabeza del de al lado o a los empujones, lo único que hace es caerse más rápido al abismo de la miseria espiritual y la económica. Nosotros lo sabemos porque tenemos 99 años en el lomo de historia, que las veces que pudimos salir adelante fue colectivamente. Y los estatales que estamos, aunque no querramos, algunos quieren con tanto terror, y es entendible el miedo que provoca esta avanzada restauradora, neocolonial, en un mundo que ya desguaza a los estados-nación porque se concentra tanto la riqueza que solo pretenden neofeudalismos en nuestros territorios. El miedo es muy grande en la pérdida del trabajo, en la pérdida del techo, del pan y de la tranquilidad de nuestras familias. La vida está en juego, la vida de nuestra madre tierra, la vida de nuestros niños y niñas. No nos declararon la guerra, y aunque haya algún estatal, algún trabajador que crea que puede pasar tranquilo, desapercibido, a ver si se salva con alguna negociación paritaria, de convenio colectivo, de mesas, de algún cafecito, a ver con el patrón. Lamentablemente le decimos que no son esos tiempos. Nosotros lo vemos, nos han tirado el elefante adentro del bazar, y aunque no querramos, somos la cristalería, los trabajadores en el Estado, porque lo que intentaron con la ley ómnibus es una gran manada de elefantes, esconder el elefante que más les interesa que pase. Y eso, más allá de la ley ómnibus, es el DNU que sigue corriendo vigente en estos momentos, el 7023. Allí se explica claramente cómo pretenden la venta de las acciones de nuestras empresas del Estado, cómo pretenden el pase a disponibilidad de más de 50.000 trabajadores del Estado para achicarlo y llevarlo a su mínima expresión para que perdamos toda soberanía en nuestro territorio nacional, para que nuestro pueblo quede a merced y en orfandad frente a la rapiña de sus transnacionales. Ahogan económicamente los presupuestos a menos de la mitad y devaluados, no solo el Estado Nacional, sino los provinciales y municipales, para que estén a merced de los negocios que vienen. No va a haber gobernador que no sea tentado en recuperar su presupuesto a través de una minera, a través de algún negocio espurio. Realmente iba muy grande. Muy grande, pero la verdad, la reacción de nuestro pueblo fue mucho más rápida que en la época del mismo. Lo que sí no nos están dejando ver, que es una decisión muy fuerte. En Davos lo vamos a ver. Escuchemos los 25 minutos que le dan a Milei en Davos, los señores de esta oligarquía financiera internacional, que diseñan un nuevo modelo como dueños de todo el mundo, destruyendo los estados-nación. Escuchemos el mensaje, porque nos lo dicen obscenamente en la cara, y es tan tremendo, lo tapamos, lo negamos y creemos que nos tenemos que preparar por una elección legislativa dentro de 2 años. Realmente el que esté pensando alternativizar la unidad del movimiento obrero en un solo puño, quien esté pensando salvarse en una partidocracia sectaria para ver si mete 1 o 2 diputados más o menos, en un momento en el que nuestras familias están en juego, nuestra patria está al borde del abismo, son los primeros que van a ser condenados al olvido por las heroicas batallas que nuestro pueblo va a dar, porque una vez más lo va a dar. Nosotros los estatales lo estamos viendo, tenemos todos los organismos intervenidos, tenemos el Fondo de Reconversión Laboral en la nuca, ya hay despidos en pleno enero, y en marzo la cuota trimestral del presupuesto ya viene a la mitad de lo que era el 2023. Realmente ya tenemos encima el desguace de nuestro Estado. No nos queda otra, y es un llamado a toda la militancia, a no dilapidar esfuerzos, a unificar en este primer punto, que es el 24, la huelga general y la movilización al Congreso, frenar y festejar ese día que frenamos el DNU del tirano, y prepararnos, porque la batalla va a ser larga. Están decididos a ocupar el territorio, están decididos a que no haya más Estado, y si no hay más Estado Nacional, habrá cientos de estados autónomos en nuestras barriadas tomando decisiones. Todo el poder va a estar dado, los estatales no vamos a unificar con nuestros compañeros para tomar decisiones, para que ellos no puedan pisar una sola localidad de nuestro país. No se acaba con la ley de ellos. La ley nuestra, sabemos, y viene de hace muchos años. Milei dijo que nos quiere llevar 100 años atrás. Bueno, acá tiene un sindicato que hace 100 años le viene peleando. Bueno, Karina, la verdad, clarísimo, ¿no? Los desafíos ahí que tienen, no solo ATE, sino bueno, todo el movimiento obrero argentino. También nosotros sumamos ahí los trabajadores de la economía popular, como vos lo decías, los movimientos en los territorios, militando activamente, así que nada, te agradecemos mucho este espacio que te hiciste, felicitarte a vos y a los compañeros de vuelta. Gracias, Teo, y la verdad agradecerle a todos los compañeros, compañeras de la Economía Popular, de la UTEP, que dieron el gran paso y estuvieron a la altura, mucho más adelante que varios dirigentes, de decir, hay un solo lugar donde estar, con nuestras corrientes, con nuestras diferencias, como lo hubo siempre, pero como nos enseñaron también ese movimiento nacional, popular, humanista y cristiano, que la clase trabajadora es una, que la clase del pueblo argentino, con todas sus diversidades, es una. Y dieron el paso de incluirse en la CGT, y sin siquiera perder un mínimo de la historia de que traían, sino sabiendo que van a enriquecer a todo el movimiento de trabajadores en la Argentina, hoy son parte protagonista central, junto a todos los sindicatos de la CGT y de todas las centrales en nuestro país, junto a nosotras los estatales, para este 24 en la plaza, decirle al tirano que la victoria, esta pequeña batalla es nuestra, pero que vamos por la guerra total a ganarla. Situación.

pero veamos qué otras consecuencias tiene esto. Si no se realiza la nominalización de la tarjeta SUBE, podría duplicarse el costo del boleto del micro. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa? Los subsidios al transporte público se otorgan en base a la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio. Si una persona utiliza una tarjeta SUBE anónima, se contabiliza como pasajero. Pero si esta misma persona nominaliza su tarjeta, se contabiliza como un usuario individual. Esto va a llevar a disminuir la cantidad de pasajeros registrados, por lo tanto, a una reducción del subsidio recibido por el transporte público. Como resultado, las empresas de transporte podrían aumentar el costo de los boletos para compensar esta pérdida de subsidios. Estemos atentos. Los niños primero. Con la derogación de la movilidad jubilatoria trimestral a la que está atada la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, y además las políticas económicas que estamos padeciendo, que nunca son neutrales en las consecuencias sobre los derechos de niños, peligra la asistencia de 12 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan nuestra patria. La defensora Marisa Graham, en la reunión ante las comisiones en el Congreso Nacional, planteó que el organismo que ella preside tiene la misión y el deber de cumplir con los derechos consagrados por la Convención de los Derechos del Niño y con la Ley Nacional 26.061. También con las observaciones generales que emite el Comité de los Derechos del Niño, al cual debemos reportar como país en el 2024. Nuevo ruidazo en contra de la ley ómnibus y el DNU. A lo largo de la ciudad de Buenos Aires, las distintas asambleas barriales salieron nuevamente a reunirse en asamblea en la calle y a realizar un ruidazo en puntos cruciales de cada barrio, cortando calles y avenidas en contra del DNU y la ley ómnibus. En La Boca el punto fueron las cinco esquinas, donde al grito de la patria no se vende, se ratificó por unanimidad la participación del paro y movilización del próximo 24 de enero, con la posibilidad de un nuevo cacerolazo en el barrio para seguir dando un espacio a los vecinos que necesiten expresar su descontento con el gobierno y su tiranía. Los barrios no esperan y se preparan para una nueva jornada de lucha y resistencia. A todas, a todos y a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco en un programa especial llamado Solo la Lucha Nos Hará Libres. Este es un programa especial de cara a la Jornada Nacional de Lucha que se viene el próximo miércoles, el próximo 24 de enero. Y estamos aquí con la compañera Mónica, referenta del Movimiento Popular Los Pibes, también coordinadora de la radio FM Riachuelo. Y también estamos con Lito Borello, él es coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes y también secretario de Derechos Humanos del UTEP. También saludamos a las asambleas que se están dando en este momento, escuchando este programa, ¿no? Porque vamos a contarle al vecino y a la vecina que acá, justamente en el piso de Suárez 421, está reunida la militancia del Movimiento Popular Los Pibes de La Boca, escuchando el programa y próximamente a debatir, ¿no? Sí. Que estos momentos son mucho debate y mucha escucha. No solamente acá, sino que en todos los espacios nacionales del Movimiento Popular Los Pibes se dieron cita los espacios, tanto en Salta, como en Tucumán, como en Pozo Azul. No me quiero olvidar de nadie, porque Pacheco, Avellaneda, Lomas, Misiones. No, si me olvidé de alguien, cuando manden su mensaje y su pregunta, lo que quiera, nos hace recordar que ustedes también están en la asamblea escuchando este programa. Exactamente, participen, compas, manden sus preguntas, sus inquietudes, bueno, también opiniones. Necesitamos opiniones, sobre todo porque en esta asamblea radial vamos construyendo la estrategia que tienen los pueblos para lo que se viene, ¿no? Para el próximo 24, que va a ser una jornada histórica de lucha. No podemos hablar de la Jornada Nacional del 24 sin por lo menos hacer una síntesis de cómo llegamos hasta este punto a planificar esto, ¿no? Sí. Un poco después de, del 10 de diciembre, de la asunción del presidente Milei, sí. Que automáticamente el 20 de diciembre saca el DNU. Esto no fue tomado bien por los vecinos, por la gente, por muchas de las cosas que esto implicaba, en una quita de derechos, en una quita de lo que venías realizando desde hace años, inconstitucional, por lo menos para nosotros lo que vemos que es todo lo, todo la quita de poder que hace. Entonces automáticamente ahí el fuego de la gente, la bronca, la indignación hizo que en distintos espacios, en distintos territorios, haya cacerolazos, como el cacerolazo grande que después se concentró en Congreso. Sí, que después de continuó con esa jornada de cacerolazos por unas semanas, incluso siguen las jornadas de cacerolazos espontáneas que se dan en los distintos territorios, ¿no? Además, días previos también habían sacado el protocolo antipiquete. Antes del anuncio del DNU, el 20 de diciembre, el 19 o el 18 habían sacado el protocolo antipiquete, ¿no? Que iban preparando ese caldo espeso de bronca entre los militantes, entre los compañeros y compañeras, que termina con la marcha del 27 de diciembre, donde convoca a la CGT en Plaza Lavalle, frente a las puertas del tribunal, para presentar un amparo, ¿no?, de este DNU, que se ha logrado por lo menos bajar el tema de la reforma laboral, pero sigue, ¿no?, se continúa con la lucha, porque este DNU y la ley ómnibus que están queriendo tratar tanto el 24 de enero como el 25, con un paquete de leyes que podría ser prácticamente una reforma constitucional, no blanqueada, pero lo es, y que toca en muchos sentidos los niveles de vida de la gente, ¿no? Desde la cotidianidad, ¿no? El DNU, para dar una noción, son 366 artículos. Tiranía pura, ¿no? Tiranía pura, total. Y entre ellos, bueno, hay un par de leyes que son como las que más nos llaman la atención, porque son las que nos tocan directamente a los intereses de los trabajadores y a la soberanía nacional, como es la ley de alquileres, ¿no? Se derogó la ley de alquileres, que hacía ahí un control entre los contratos de los inquilinos y los propietarios de casa, ¿no? Que ya sabemos cómo están los alquileres, está complejo. Derogación de ley de góndolas, derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de la Economía, derogación de la ley de tierras, modificación al registro de empresas farmacéuticas, sí. Modificación de la ley de sociedades para clubes sociales, ¿no? Pueden convertirse en sociedad anónima. Eso sí. Son un poco del paquete del DNU, y también estamos con la ley ómnibus, que cuenta con 664 artículos. Vamos también a recordar algunos, ¿no? Porque son tantos paquetes de cosas y cambios que uno pierde la noción, ¿no?, de qué se trata cada cosa. Pero es importante resaltar, ¿no?, que la ley de ómnibus otorga al presidente los superpoderes del poder legislativo, ¿no?, que le atribuye a Javier Milei las facultades del Congreso hasta el final de su mandato. Eso es uno de los artículos que tiene la ley ómnibus. Enganchar esto, lo principal que dijiste, ¿no? Sí. Y traer los dichos que automáticamente Bore había realizado después de del DNU, ¿no?, y de sí. la ley ómnibus, sí. que decía él, ¿no? Tienen secuestrada a la democracia con una parodia de democracia que conocíamos, y el DNU del gobierno termina de demostrar que vamos a camino a una tiranía, ¿no? Sí. Perfectamente ahí, como vos decías, los superpoderes, quita, saca, sí. y hacemos tiránicamente no constitucional, ¿no? Claro. Una tiranía que podemos calificar de institucional, con características particulares para que puedan ser desarrolladas en la Argentina, pero es una tiranía que corta la posibilidad de participación democrática, por la que con ella lleva altos niveles de represión sobre nuestros pueblos y sobre la propia soberanía. Uh-huh. Estuvimos buscando la definición de tiranía, porque nos parecía importante desarticular un poco qué es lo que significa, porque no nos hacemos mucho la idea. Quizás no vivimos épocas donde se vea la tiranía como se está expresando ahora. Y la definición de tiranía es una forma de gobierno que se caracteriza por quien lo ejerce goza de un poder total o absoluto, no limitado por las leyes, y se comporta de manera autoritaria y despótica. Planteaste vos esto apenas sacó el DNU, Lito, y el carácter tirano que estaba empezando a tener el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo lo estás viendo hoy? Bueno, a ver, a medida de que fue pasando el tiempo, si bien hay un gran esfuerzo para intentar tener un barniz democrático, está claro que la manera de cómo ejerce el poder cada vez más va conformando el ejercicio de una tiranía que, si bien hay que reconocer que llegó por los votos, para lo cual para muchos hay que tener la salvedad de decir que es un gobierno que llegó por los votos, entonces hay que tenerle cierto respeto, cosa que el tirano Milei no tiene para ni con el pueblo ni con la nación, en tanto cada una de las cosas que hace deteriora el ejercicio de nuestra soberanía y agrede fundamentalmente a los sectores más populares, a los trabajadores, a los humildes. Por lo tanto, a veces nos hacen discutir de una manera en donde decimos que el árbol nos tapa el bosque. Discutimos cuestiones de forma, si cuál de las partes de la ley dice una cosa o la otra, cuando en definitiva lo que hay es una manera prepotente, cotidiana, de ir aplicando un modelo de dominación totalmente al servicio de los poderes fácticos, totalmente al servicio de poderes extranjeros que como nunca en 40 años están teniendo una injerencia en la vida diaria de los argentinos y de nuestro país, y todos los días, más allá del show mediático, muchos siguen discutiendo su histrionismo, su manera singular de transitar por la política, su relación de pareja, sus perros, etcétera, etcétera, mientras que, a decir de otro dicho, para tapar un elefante no hay mejor cosa que esconderlo en medio de otro elefante. Por lo tanto, mientras que la política sigue sin tener una capacidad de reacción, me refiero a una reacción acorde al nivel de la agresión que estamos teniendo. No me refiero al simulacro de debate prolijo entre las comisiones, tratando de cuidar las formas y si hay que tenerle o no algún reparo al que hoy dice ser el presidente, sino un debate que tome y que dé cuentas del nivel de riesgo que tiene nuestra patria, del nivel de riesgo que tiene nuestra soberanía y del riesgo que tiene nuestro pueblo a tener heridas producto de este gobierno que van a ser muy difícil recuperar y curar. Fuerte, porque sí, lo vemos, entre otras de las medidas que se aprobó en la ley ómnibus, y que creo que esta es la más clara y que es como la más clara de poder desarticular, ¿no? Porque nos cuesta poder entender cómo es la pelea por la soberanía, ¿no? A todos, incluso hasta la militancia, que todos los días cotidianamente militamos en los barrios y nos cuesta ver la disputa de soberanía en nuestros barrios, ¿no? Hay un artículo que justo habla de la libre navegación por nuestros ríos y por nuestros mares y tales extranjeros, ¿no? Además de la compra de nuestras tierras, y no estamos hablando de un terrenito para hacerse una casa, estamos hablando de grandes extensiones de tierra de los magnates extranjeros, ¿no? Eso es un claro ataque a nuestra soberanía. Justamente estaría bueno poder agregar una reflexión para la militancia, ¿no? ¿Cómo vemos esta disputa de soberanía en nuestros territorios? Mira, hay veces que tratando de aprovechar, porque el tiempo es corto, porque si no los debates dan vuelta por retóricas donde pareciera que algunos tienen que hacer gala de saber. Y entonces, para decir algo tan concreto, están 40 minutos para tratar de explicar algo. Tenemos un país ocupado. Tenemos un país ocupado, aunque no haya soldados con uniformes extranjeros, tenemos poderes fácticos que caminan muchas veces al lado de nosotros o que dirigen como títeres a políticos que no podríamos decir nacionales, podríamos llegar a decir locales, y que están llevando una agresión a nuestro país tal cual la agresión que en el medio de una guerra un ejército de ocupación ocupa nuestro territorio y lastima a nuestra gente todos los días. Esto que vos planteabas de las tierras lastima la soberanía en tanto no son cualquier tierra, son lugares de carácter estratégico por su valor económico o por su valor geopolítico, en el medio de una conflagración mundial que se está dando, en el medio de una contienda mundial por los dos o tres o cuatro más poderosos del planeta, y en donde a como una guerra de recursos vienen por nuestros recursos naturales, vienen por nuestras riquezas, vienen por nuestro suelo en tanto es un lugar estratégico, por el agua potable, por nuestra cercanía a la Antártida, por la importancia que tienen nuestras islas Malvinas en cualquier contienda bélica que se esté planteando. Tenemos un país ocupado y tenemos que responder y generar una estrategia acorde a este nivel de gravedad que estamos viviendo en nuestro país, pero también es cierto que en la región de nuestra América, en el medio de esta guerra mundial. Hay un poco, viste, en esto de planear estrategias, automáticamente la gente empezó, bueno, después de lo del 27, yendo para el 24, ¿no?, a realizar asambleas en distintos espacios, plazas, esquinas, lugares, de cara al 24, ¿no? Esta estrategia de unificar fuerza, porque están organizaciones, clubes, la iglesia, no importa la religión, digo, si yo soy de una religión o si soy de un club o no soy de un club o si soy de un partido o no partido, pero es como más fuerte la unidad en los lugares, ¿no?, donde van haciendo asambleas y eso. Un poco, tu mirada sobre eso, sobre esa estrategia que automáticamente el pueblo resistiendo y resiste y sigue queriendo dar embestidas a lo que viene pasando, ¿cómo ves esto? ¿Y qué importancia es que se genere tan genuina y sin nadie que embandere los espacios? Mira, como militante creo que tendríamos que celebrar la capacidad intuitiva que tiene nuestro pueblo. Sería todo un tema ponernos a debatir y a discurrir el porqué de la votación a Milei, los enojos, la bronca a la política, la sensación de insatisfacción de los últimos dos gobiernos, pero sería muy largo. Lo que está claro es que nuestro pueblo rápidamente, desde las vísceras, desde el corazón y desde su memoria histórica, intuitivamente sabe que se tiene que parar de mano. Sabe que se tiene que unir y organizar y no espera, aunque la política no esté a la altura de las circunstancias, aunque los dirigentes tengamos que todavía dar cuenta autocrítica de muchas de nuestras propias incapacidades, nuestro pueblo está diciendo que se empieza a juntar, que la bronca la va convirtiendo en organización, que la organización se va convirtiendo en unidad, independientemente de las mezquindades, de la avaricia y de la mediocridad de algún dirigente por ahí. Nuestro pueblo va generando un ejercicio que sin prisa pero sin pausa va conformando una correlación de fuerzas para en algún momento tener una mayor capacidad y una potencia mayor para golpear al tirano y para golpear también, en un tiempo aún todavía más largo, a quienes están detrás, independientemente de Milei, independientemente de los perros, independientemente de si Milei tiene en la política un mes más, un año más o 10 años más. Lo que hay que empezar a mirar, quiénes son los verdaderos poderes que están detrás del gobierno de Milei. Tenemos mensajitos de compañeros y compañeras. Primero vamos a leer el de la compañera Mayra. Ella es de Avellaneda. Le mandamos un abrazo grande a todos los compañeros del Fogón que nos deben estar escuchando ahí juntos. ¿Qué dice? Este gobierno nefasto y antipatria viene por todos los derechos ganados del pueblo trabajador. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para la pelea y hacernos visibles que este señor no nos representa a ningún argentino. No al DNU y a la ley ómnibus, hoy las organizaciones sociales estaremos acompañando a nuestro pueblo que se despertó. Vamos, compañeros.